Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en radioraicesdf.net. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos aquí en un programa más de Panóptico Social Radio. El día de hoy tenemos de invitadas a nuestras amigas de Sueña Más, Más Sueños, perdón, Evelyn y Noemí. Y además nos acompaña en la conducción Angie. Angie, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hola, Cas, chicas, bienvenidas. Muchas gracias por estar por acá. Y bueno, hoy tenemos un programa especial con respecto al tema del Día Internacional de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo. Vamos a estar conversando un poco sobre el tema que tratamos la semana pasada, de violencia de género y cuestiones acorde con el feminismo y las luchas de la mujer. Les invitamos que nos sintonicen a través de Radio de Raíces DF.net, a través de nuestras redes sociales, de Radio Raíces Cederec, Raíces Cederec en Twitter, y el teléfono en cabina es 55 42 36 58. Cabe mencionar que en este programa van a estar nuestros queridos Luis Eric y Carlos Ham en los teléfonos por si quieren conversar con ellos. Y pues bueno, chicas, ¿qué les parece este tema? Pues es un tema de relevancia en tanto que es visibilizar nuevamente y sumarse a los esfuerzos de dar a conocer las diferentes luchas que han generado esta conmemoración, más no celebración, ¿no? Que está ahí como la gran discusión y el gran tema respecto al 8 de marzo. Es recordar no solo los movimientos feministas, sino todo lo que contrajo también a cierto cambio en la ideología de organismos internacionales y de pueblos. Entonces, a mí me parece sumamente importante pues dar a conocer que las mujeres a lo largo de la historia han buscado no solo tener igualdad en derechos, sino también han buscado pues en general un mundo más equitativo para mujeres y hombres, ¿no? Así es, creo que vale la pena aclarar desde este momento que la intención del programa es dar una perspectiva más crítica sobre el Día Internacional de la Mujer, no con esa tinte que se le ha dado romántico de felicitar por una cuestión por solo superficial, ser mujer, ¿no? Exactamente. Regalar rosas. Sí. Exactamente, todas esas cuestiones que de alguna manera pues se han normalizado y que pareciera que intentan minimizar los luchas de género por la equidad y la igualdad de derechos. ¿Qué les parece si pasamos a nuestra primera canción? ¿Qué mujer? De María Advertencia Lírica. Regresamos en un momento. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te manden. Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista. Ya deja de pensar que mejor es quien mejor vista. Ya deja las revistas, lo que tu vida controla. Porque naciste libre y te hiciste esclava de la moda. ¿Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda? Las dos se dieron ya y el hechizo se acaba ahora. Reacciona, deja de ser solo la novia de... Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser. Supera las expectativas que de ti creen. Que de veras merezcas el respeto que te den. No te preguntes por qué siendo más. El mundo es del que si este mundo es machista es porque nosotras también. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. No digo que el papel de mujer sea malo. No hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo. Cásate, pero considera el divorcio. Realízate, pero no solo en el matrimonio. No ataques a otras mujeres con tus comentarios, con que sean entre nosotras. Sí pueden dañarnos. La lucha por igualdad empezó hace años, porque seguimos entonces con doctrinas de antaño. No reproduzcas en casa la opresión que hay afuera. No llames puto otras mujeres, no las quemes en la hoguera. Barbie jamás fue como tú, porque tú sí como ella. Porque te importa tanto ser alta, flaca o güera. Se trata de ser iguales, pero en la diferencia. Porque entonces vale tanto una apariencia. Si abandonamos ya la sumisión, ¿por qué no la inconsciencia? Hasta la idea que no hay mujer perfecta. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Liberación femenina, gritamos, ¿quién se libera? Si sigues esperando el galán de telenovela, si sigues arrastrando las culpas que cargo Eva, para quitarte de tus prejuicios, ¿qué es lo que esperas? Te dijeron sin un hombre no vale, se las creíste. Te llamaron sexo débil, se las compraste. Una mujer alzó la voz por equidad, ¿y tú qué hiciste? Si con estar detrás de un gran hombre te conformaste. Mujer tonta, no por mujer, sino por dejarte. Porque vales mucho y aún así, de menos que haces. Porque de lágrimas volviste a usar ese chantaje. Y al cabrón que te puso el cuerno, lo perdonaste. Porque te conformas siguiendo todas esas normas. Cambia de vida ahora, cambia de forma. No seas solo bonita, sé más cabrona. No seas mejor mujer, mejor sé, mejor persona. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Amigos, seguimos aquí en Panóptico Social Radio. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 55 42 36 52. Y Angie nos va a decir nuestras redes sociales de Panóptico Social. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Panóptico Social, y ya saben que todos nuestros programas se suben como podcast en iTunes y en TuneIn. Les recordamos que Luis Eric y Carlos están por aquí esperando sus llamadas con ansias. Sí, bueno, esa fue una canción de Mare Advertencia Lírica, una rapera zapoteca. Y es interesante analizar como acotación el hecho de que el rap, la cultura hip hop latinoamericana tiene mucho esa tendencia feminista, mucho esa connotación de la lucha de la mujer, a diferencia de, bueno, podemos mencionar las más famosas raperas en Estados Unidos, por ejemplo, canciones como Hey Mama de Nicki Minaj son terriblemente machistas. Entonces creo que de aquí nos podemos descolgar un poco al hecho de cómo culturalmente se sigue reproduciendo esta cuestión de poner a un género por encima del otro. Sí, además lo vamos normalizando, como habías dicho, ¿no? Una mujer, como tú dices, está cantando canciones que fomentan el machismo, y entonces la hago mía, y cuántas masas de gente, ¿no? De mujeres, ¿no? Ojalá esta chica. Y entonces, ¿qué es lo que nos estamos creyendo, ¿no? De que sigue un sexo por encima del otro. Y entonces le dan como en todo el cuello a toda la lucha que ya ha habido de mujeres que realmente han trabajado y han luchado por los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, y además también esta parte, bueno, o sea, tiene su lógica que en Latinoamérica la cultura del hip hop en mujeres sea más por esta cuestión de la lucha, al ser un género en general, en donde pues la mujer está igual, no es solo igualmente oprimida, sino un poco invisibilizada, ¿no? O sea, la mayoría de los exponentes, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, en cualquier género musical, pues siguen siendo particularmente hombres. Y además, en el caso de estas mujeres, pues también ver las luchas que tienen que enfrentar en desde sus trincheras, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión del sexismo en la música, y no solo en la música, en la televisión, en el cine, en cualquier rubro donde lo quieras ver, pues sigue causando, como dice Noemí, un impacto sumamente importante, porque entonces al final es como si le estás taladrando a las nuevas generaciones la idea de que el cuerpo de la mujer es un cuerpo accesible, que el hombre sigue siendo el famoso macho dominante, y que entonces nosotros estamos solo para satisfacer, ¿no? Que incluso es una de las luchas, de las muchas luchas que antecedió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Este hecho de cuando se declara la reivindicación de los derechos de la mujer, de cuestionar, pues justamente eso, que las mujeres no solo estamos para satisfacer las necesidades del hombre, sino que también tenemos derechos políticos, y que en ese entonces deberían de ser garantizados, y que actualmente deben de seguir siendo garantizados, ¿no? Y me parece también que más allá, por supuesto, esta cuestión de las letras y de cómo las letras de las canciones y de cómo las chicas, las adolescentes, las mujeres en general se van apropiando de ello, me parece también súper preocupante esta cuestión de la sexualización, de la cosificación de la mujer, ¿no? Particularmente pensar en Nicki Minaj, que se convierte entonces en un retroceso, como bien decía Noemí, de todas las luchas que se están llevando a cabo y que se están librando desde muchísimas organizaciones, desde luchas individuales, en México, en Latinoamérica y, por supuesto, también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una... más allá de las luchas que se han llevado continuamente contra el Estado y contra el capital, como es la conmemoración del Día de la Mujer, pues actualmente también tenemos una serie de luchas simbólicas continuas y que no cesan, ¿no? Y que de pronto pareciera que vamos perdiendo, ¿no? Claro, es un poco regresar a lo que planteábamos al inicio del programa, el hecho de seguir romantizando a la mujer como como lo bonito, como la creación más bonita del universo. Alguna vez en estas fechas leí por ahí una publicación de un hombre que decía: feliz día de la mujer por lo mejor que nos ha dado Dios. No, pues es que la mujer no fue dada a nadie, ¿no? Hay que quitarnos un poquito también esa idea. Y eso que plantea Angie de la cuestión de la cosificación es algo que se sigue perpetuando, pero que también no tiene una contraparte que construya. Lamentablemente hay cierto rigor en dentro del feminismo más bien de algunos feminismos. A mí me gusta hablar de feminismos porque hablar de uno solo, por supuesto, pues te cierras a muchas cosas. Uh-huh. Y hay muchas tendencias que aún hablan de que la mujer que se maquilla, la mujer que se pone vestidito y tacones, la mujer que pareciera que es como la mujer normada, y por otro lado, la mujer que no cae en todas esas cuestiones es la mujer que debe luchar. Me parece que hay que ir conciliando todos estos conceptos, todas estas ideas, todas las realidades dentro de las cuales nos desarrollamos y nos enfrentamos para ir cambiando un poco la mentalidad. Esta situación de los medios de comunicación y de seguir poniendo a la diferencia entre la feminista que parece hombre, ¿no? Entre comillas, y la mujer que femenina, pues ahí hay un importante obstáculo para seguir aportando y para seguir haciendo pues una modificación dentro de las concepciones que se tiene de lo femenino y de la mujer como tal. Exactamente. No sé si pudiéramos rescatar también un poco de cómo se inician estas luchas de género, ¿no? Este año, o más bien el año pasado, salió una interesante película, Las Sufragistas, sobre... Claro. Un grupo de mujeres británicas que buscan acceder al derecho al voto. Aquí no había una cuestión de cómo debía ser la mujer, ¿no? Aquí hay una cuestión sobre derechos. Y creo que a veces también se pierde de vista dentro de la conmemoración, recordemos más que celebración del Día de la Mujer, el recordar estas luchas, estos eventos, como efeméride, que han dado pie a que se genere, que se haya creado un Día Internacional de la Mujer. Claro. Yo particularmente, hablando desde lo anecdótico, ayer tenía una conversación, charla con Miguel Ángel Díaz Mungués, que decía, es que Día de la Mujer se pasa a Mes de la Mujer, y pareciera que también Año de la Mujer, ¿no? Dice, pero ¿y el resto de los días en los que no recordamos? A él lo definió como grotesco. Y va en ese sentido. ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo desde lo institucional? Pareciera que es 8 de marzo pintar todo de rosa y ya. ¿Qué retos sigue enfrentando el feminismo a estas alturas pues de la realidad? ¿Y cómo o qué se ha ganado en cuanto al sentido de las luchas de género? Sí, pues de inicio un poco, bueno, un mucho, quitar toda esta cuestión de los estereotipos y roles de género. O sea, y lo que tú marcabas de que a veces las feministas tenemos que estar masculinizadas para ser feministas, ¿no? Y en cuestiones de poder cómo se llega a analizar incluso mediáticamente, ¿no? O sea, el caso perfecto es el de Angela Merkel, ¿no? Una mujer aparentemente masculinizada para conservar su puesto de poder. Y creo que ese es uno de los grandes retos que tiene que enfrentar el feminismo ahora, ¿no? De inicio, toda esta cuestión de odio y de desconocimiento al propio término, lo que busca y por lo cual se ha ido construyendo, ¿no? Y en segundo lugar, pues esta cuestión de poder desligar esa disputa entre las mujeres feministas y las mujeres femeninas, ¿no? Que pareciera que una mujer femenina no es feminista o no puede ser feminista, cuando eso es totalmente erróneo. O sea, la discusión más reciente y que sigue siendo un punto clave en muchas discusiones es las feministas y el derecho de ser o no ser madres, ¿no? Por ejemplo, o su voluntad de ser o no ser madres. Y eso es un punto muy importante, porque pareciera que no se logra unir que el hecho de que se es feminista sí puede estar ligado al hecho de realizar otras cuestiones que en tu vida personal necesitas realizar. Y esto que mencionas de la historia o lo que tuvo que pasar para que se lograra la conmemoración del Día de la Mujer, pues es sumamente importante. Como lo relata la propia película que tú reseñas un poco, pues te das cuenta que hasta ese entonces las mujeres no tenían ni voz ni voto. Y que el hombre era quien votaba por ellas, pero que además el hombre tenía todos los derechos sobre ella, incluso sobre sus hijos. No sé si mal recuerdo, en una parte de la película se explica o se ve cómo las mujeres ni siquiera tenían derecho a decidir qué pasaba con sus hijos. Entonces, si un hombre decidía darlo en adopción porque ya no lo quería, la mujer no podía decir nada. Cuando era algo que cuando era un fruto o algo naciente de su cuerpo. Entonces, previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, o a que se proclamara más bien la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues hubo muchísimos acontecimientos que, si bien iniciaron por esta cuestión de la petición del sufragio, también tienen que ver con la petición de igualdad en los derechos laborales y en la seguridad, ¿no? Bueno, hubo muchos, muchos movimientos previos, como dice Evelyn. Incluso, lo más chistoso de esto es que ninguno sucede el 8 de marzo, ¿no? O sea, todos fueron como en momentos y en lugares diferentes. Lo que une es que son muchas mujeres. O sea, el movimiento más importante inicia en Europa. Es justamente esta lucha de la mujer por el voto, por sus derechos, ¿no? Por poder decidir. Entonces, a este se le suman otros movimientos ya en otros países y en otros continentes para que, o sea, de la mujer, ¿no? Es esa lucha que todavía seguimos hoy en día, porque a pesar de que hemos hecho mucho, institucionalmente se ha podido avanzar un poco, seguimos con esa lucha. Y creo que lo importante de la conmemoración de este día no es celebrar, sino hacer reflexión, invitar a la reflexión de la importancia de esa lucha como mujer, pero no solamente como mujer, también como hombre. O sea, la importancia de que la mujer y que el hombre siga luchando cada quien por los derechos de todos, porque a final de cuentas, respetando los derechos de todos, bueno, pues la sociedad se va a ver beneficiada, no nada más un género, ¿no? Es esta parte de la equidad es lo que tenemos que, creo que, concientizar. No es celebrar, sino reflexionar en torno a este día. Y un día no es suficiente para hacer esta reflexión, como decía tu amigo, la persona con la que platicaste. Lleva meses, lleva años. O sea, esta reflexión nos ayuda a que nosotros a ver qué estamos haciendo, cada uno desde nuestra trinchera, qué estamos haciendo para que esta lucha continúe, o más que lucha, este trabajo que a cada una de nosotros, desde nuestra profesión, desde nuestro lugar de trabajo, que nos toca hacer como mujeres y como hombres también. Yo haría un pequeño paréntesis. Entiendo, por supuesto, esta parte de el tinte romantizado que se ha hecho de celebrar a las mujeres. Sin embargo, me parece que se celebraría, o yo optaría por celebrar, las luchas de antes que nos han llevado, que iniciaron todo este proceso que se ha llevado a cabo desde hace décadas, ¿no? Por supuesto, celebrar a mujeres como Alexandra Coyontay, entre muchas otras mujeres en México, como se me ocurre Adelina Zendejas, o las mujeres que impulsaron el Frente Pro Derechos en el cardenismo, etcétera. Entonces, por supuesto, desligarle todo esta celebración romántica que además le quita a la mujer, ¿no?, su carácter político, claro, pero sí celebrar como todas estas luchas que nos han traído a los logros que tenemos actualmente, ¿no? Y me parece un punto importantísimo. Tal vez tendríamos que cambiar o ampliar el concepto de Día Internacional de la Mujer, en lugar de decirlo de esa manera, decir Día Internacional de las Luchas por los Derechos de la Mujer. Sí. Vamos a corte. En este momento tenemos otra canción acorde con nuestro tema de hoy. Volvemos en un momento. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina es 55 42 36 58. Llámenos, platíquenos qué piensan y volvemos. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va. Aquí a Panóptico Social Radio y pues acabamos de escuchar a Amparo Ochoa, una canción que se llama Mujer, escrito por Gloria Martín, una escritora venezolana, y grabado en 1985. Esta canción tenía una línea que me pareció muy interesante retomar. Dice: mujer, si te crecen las ideas te van a decir cosas muy feas. Y creo que ha pasado, no es la realidad, que es innegable. Muchas mujeres que han alzado la voz se han topado con la cuestión de que de alguna u otra manera buscan ser minimizadas, ridiculizadas, silenciadas, etcétera. Silenciadas. Es algo terrible, porque el hecho de que aún se exista la idea de que para quitar lo que no te conviene, lo puedes desaparecer simple y sencillamente, es algo muy preocupante, ¿no? Bastante. Y pasa en todas las luchas sociales, pasa en las luchas ambientales, pasa en las luchas sociales, en las luchas hacia lo político. Y sí. En fin, es algo que se ha venido dando desde que iniciaron las luchas de género, el hecho de que a la mujer se le ha buscado pues encontrarle el punto flaco a toda su argumentación con respecto, claro, a los derechos y la búsqueda de la equidad de género. Digo, la propia declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, lo que contrajo, ¿no? O sea, que se condenara a quien la proclamó a la guillotina, ¿no? Esa es la clara muestra de que históricamente pues sí ha sido una lucha que se ha tenido que enfrentar pues hasta con la vida. O sea, y de esto también nos conlleva a por qué pedimos, y coincido contigo en la cuestión de que sí celebrar las luchas históricas, no el hecho de que somos mujeres y que, ay sí, dale una rosa o dale un electrodoméstico porque es mujer, ¿no? Y tiene que reproducir aparte su rol social siempre, todo el tiempo, sino recordar y rememorar todas las mujeres que han caído en búsqueda de lo que ahora nosotros podemos disfrutar, ¿no? O sea, digo, nuestra generación pues ya puede disfrutar, bueno, aquí en México desde 1953 ya la mujer puede votar, ya la mujer tiene muchísimos más derechos políticos, ya se ha peleado legislativamente por la paridad, sigue siendo para mí un tema pendiente, pero al menos ya ha estado en la agenda desde hace años, ¿no? Recordar a las mujeres que murieron desde el incendio en la fábrica en 1908 en Nueva York, que por exigir sus derechos laborales fueron encerradas y que aparentemente el incendio provocado era pues para terminar con sus vidas y mandar un claro mensaje de que la mujer no podía exigir ningún derecho porque no estaba en posición, ¿no? Y todas las declaraciones antes, buscando pues la reivindicación de sus derechos, no solo en cuestiones laborales, sino principalmente derechos políticos, que ha sido como la principal lucha, ¿no? Y que previo a la declaración por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer, pues en 1889, ¿no?, con la pronunciación del primer discurso sobre los problemas de la mujer por Clara Zetkin, pues ya fue un paso sumamente importante para visibilizar todos estos problemas, no solo en la esfera pública, sino también en la esfera privada, que muchas veces nos olvidamos y que es importante recordar que pues no solo como mujer, sino como humanidad enfrentamos problemas todos los días, desde nuestro círculo más pequeño en donde nos desarrollamos hasta ya en el Estado visto como un ente, ¿no? Y con esto que dices, Evelyn, pues no sé, creo que hemos hecho como un análisis muy breve de cómo fue llegar a a lograr la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero me gustaría que platicáramos quizás sobre cómo es el Día Internacional de la Mujer actualmente. Sí, por supuesto, nos seguimos enfrentando a que en las empresas, en las oficinas, en las escuelas, sí, continúa esta cuestión de felicitar a las mujeres con una planchita, una licuadora, ¿no? El clásico regalo. Pero también sabemos que hay otros espacios desde donde se están construyendo relaciones diferentes, donde se están sacudiendo estos roles de género. Entonces quizá podamos platicar un poquito sobre qué es lo que se está haciendo o cómo estamos tratando de combatir pues esta romantización del cuerpo y de la mente de la mujer. Claro, pues principalmente instancias, organizaciones internacionales e incluso instancias gubernamentales nacionales han promovido justo, bueno, InMujeres es el caso perfecto de la promoción de los derechos humanos de la mujer, y la ONU Mujeres que ha hecho una labor titánica para no solo demostrar los logros a lo largo de la historia, sino también seguir trabajando en la búsqueda de igualdad entre mujeres y hombres a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que gubernamentalmente sí se han hecho muchísimos esfuerzos. Hay ciertos casos que todavía son bastante interesantes de analizar porque, como se mencionaba hace rato, ¿no?, la romantización incluso del Día de la Mujer sigue vendiendo y sigue siendo atractiva. O sea, pero ante esto también ha conllevado a generar políticas públicas desde hace muchos años en donde se pueda ver plasmada toda esta lucha, no solo en el 53 con el derecho al voto femenino, sino en tiempos actuales, pues desde la interrupción legal del embarazo, la propia búsqueda en la paridad en partidos políticos y en el Congreso de la Unión en la República Mexicana, la búsqueda en ciertos estados y municipios porque haya más mujeres en cargos públicos a nivel mundial, también es un caso muy particular que se ha ido buscando, y la conmemoración ha traído justo eso, ¿no? Logros políticamente hablando, pues logros fundamentales para poder consolidar no solo los derechos políticos, sino civiles y ciudadanos de las mujeres y de los hombres, obviamente. Ahora también el papel importante que han jugado las ONGs en este trabajo, ¿no? No, para no dejar afuera ninguna, no voy a decir los nombres de las ONGs que han seguido esta lucha, pero creo que eso es importante mencionarlo, porque aparte no solamente lo hacen el Día de la Mujer, comillas, lo hacen todo el año, todos los días, desde su quehacer, ¿no? Que puede ir desde un tema de un extremo a otro extremo. Digo, el trabajo creo que se ha hecho. Ahora, rescatando un poco, estas ONGs también han dado respuesta muchas veces a las necesidades de las personas que no son cubiertas por las instancias gubernamentales. Creo que el trabajo al día de hoy se sigue haciendo y se ha seguido haciendo bien, independientemente de este enfoque romántico que se le ha dado, pero creo que sí, a nuestros días la lucha se ha seguido haciendo, el trabajo se ha seguido haciendo para que el día de hoy estemos aquí con todas las que podemos decir, todos los derechos que ahorita sí ya se respetan un poco más. Seguimos trabajando para que así sea, seguimos trabajando para que generemos nuevos espacios en donde a lo mejor todavía nos cuesta, todavía somos silenciadas, todavía somos invisibles. Bueno, entonces ahí está el trabajo de todos, ¿no? De todos y todas. Claro. Creo que también valdría la pena señalar el hecho de que a nivel institucional hay muchos paliativos que se dan. Por supuesto. Esta cuestión que mencionaba hace rato sobre pintar todo rosa, ¿no? Sigue ese estereotipo de rosa femenino, azul masculino. El programa de la semana pasada platicábamos sobre una necesidad de una alerta de género en estados por altos casos de feminicidio, altos niveles de feminicidio, y que no se atiende de la manera en la que se necesitaría, que es más puntual, y que de alguna u otra manera se han dejado de lado ciertas cuestiones. Mencionaban bien la cuestión de mayor participación de la mujer en lo político, en lo electoral, en lo burocrático. Sin embargo, hay un punto que a mí me gustaría discutir, y es el tema de las cuotas de género. ¿Qué opinamos en esta mesa sobre las cuotas de género? ¿Se valen? ¿No se valen? ¿Se deben buscar? ¿O debemos de verlas como algo que en algún momento sirvió para alcanzar un objetivo, pero que ahorita ya no, o ya ha perdido su objetivo inicial? ¿Cómo lo plantearían ustedes? Es un gran tema porque, si bien las cuotas de género se establecieron justamente para procurar que en la agenda legislativa y en la agenda política se pusieran temas respecto a los problemas y necesidades de las mujeres en el país, y esto quiero pensar que es en el mundo también, la verdad es que en la acción se ha visto permeado pues por tremendos casos de corrupción, ¿no? Y que sigue siendo como el gran némesis que por el que atraviesa el país y por el que creo yo ninguna lucha logra consolidarse, ¿no? Porque detrás de ella, aparte de corrupción, también hay muchísima impunidad. Y la cuestión de las cuotas de género, si bien estaba logrando el objetivo de alcanzar la paridad, de alcanzar mayor participación, hubo casos documentados en donde pues se usaba solo como una herramienta para que el poder fuera cedido, el poder visto como algo, como el ejercicio fuera cedido a otra persona, ¿no? Y ahí está el gran tema. Primero aclarar, y creo que eso es muy importante, que no necesariamente porque haya más mujeres va a significar que los problemas de la mujer van a estar mejor visibilizados o va a haber mayor actuación, ¿no? De hecho, se ha quedado totalmente demostrado que no es el caso, lamentablemente, y que la cuota de género pues solo ha servido para que los partidos sigan recibiendo dinero para para que utilicen esos recursos aparentemente en toda la cuestión de generar programas y cursos y diplomados sobre cuestiones de género. Pero la gran cuestión en todo esto está en qué tanto se ha podido incidir con todo esto, ¿no? Porque también estamos hablando del el uso de recursos públicos y son recursos que generamos todos como población económicamente activa. Entonces, creo que en ese sentido ahí hay un gran reto, que es no solo pedir que haya un 50 y 50, sino que ese 50 que esté ahí vele por la calidad de vida de todas y de todos, y que no solo se trate de un ejercicio de poder para ir brincando de puesto en puesto o ir brincando de lugar en lugar, sino que sea principalmente para generar acciones no paliativas que se vean reflejadas en una mejora en la calidad de vida. O sea, y aquí lo podemos ver, la mayoría de políticas públicas, si no son de transferencias, son nada más para resolver ciertas necesidades. O sea, vamos a darle 1,000 pesos al mes a la madre soltera. Vamos a darle un crédito para que saque una casa la mujer casada o la mujer trabajadora. Pero ¿qué tanto esto se refleja en su mejora de la calidad de vida, ¿no? Claro. A mí me también me recuerda un poco la situación de utilizar el feminismo y la lucha de género como argumento electoral. ¿Cuántas veces no hemos visto mujeres que desde su plataforma y con sus propios intereses, es que soy mujer, ¿no? Y volvemos a caer en lo mismo, esta cuestión de Día de la Mujer, porque soy mujer, ¿no? Muy Lupita D'Alessio, muy Barbara de Mar, y o sea, al final de cuentas son posturas a veces misándricas, machistas también. Está ahorita el caso de las elecciones en Estados Unidos, si eres feminista vas a votar por Hillary Clinton, perdón. Uh-huh. Entonces aquí entras en un decir, no, yo no voy a votar por una idea, yo voy a votar por una postura, por lo que me conviene. Claro. Y entonces pareciera que esta cuestión de ser mujer o de la feminidad se tuerce y se ha utilizado también para alcanzar ciertos logros. Y es algo que creo que es parte de las críticas que se le hacen actualmente a la lucha de género, ¿no? No privilegiar, también creo que es un punto interesante. No, el objetivo de las luchas de género inicialmente era equidad, igualdad de derechos laborales, oportunidades, justicia, trato digno. Uh-huh. Sin embargo, creo que sí se ha buscado una manera de querer aparentar o conseguir cierto privilegio hacia la mujer, simple y sencillamente por el hecho de serlo. Angie, creo que querías comentar sí, pues, algo al respecto. Nada, retomar lo que decía Evelyn. Me parece que una premisa importante del feminismo y de las luchas de mujeres es que cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género, por supuesto. Y me parece que esa es una de las críticas más fuertes y más sólidas, más argumentadas a las cuotas de género, ¿no? No solo por esa cuestión de que ponen a las mujeres como candidatas para que después el cargo lo ejecute un suplente varón, sino que el hecho de que una mujer esté ahí no garantiza que estén representadas las necesidades de las mujeres de México. Claro. Y de respecto a lo que platicábamos hace rato, yo voy a hacer un comercialote, pero vale la pena. Hay por ahí unas chicas que se están organizando, que se hacen llamar Estereotipas en Facebook. Entonces acaban de sacar un video. Buenísimo. Justamente por el Día de la Mujer, entonces por ahí búsquenlo, para que le den una buena revisada. Y es muy importante también enfocarse en el hecho de que hay mujeres que son machistas, por ¿no? supuesto. Y hay mujeres que siguen reproduciendo el machismo, el machismo desde lo más nuclear, que es la familia, que a los niños y a las niñas se les sigue tratando de manera diferente, se les educa de manera diferente, y creo que ahí vale la pena enfocar también las acciones. Creo que hay muchas asociaciones, como ya mencionamos, el trabajo de las ONGs, porque si le dejamos todo a lo meramente institucional, gubernamental, nos vamos a encontrar con muchas trabas y muchos obstáculos y caeríamos en lo mismo que seguimos comentando. Bueno, nos acaban de pasar por aquí un saludo que enviaron, dice así: saludos al equipo de Panóptico Social, qué bueno recordar el Día de la Mujer y le gusta el programa. Este es de Diana Martínez, de la UAM Xochimilco, le agradecemos por enviar sus saludos, nosotros también le agradecemos y le saludamos mucho desde acá. Saludos, Diana, gracias por sintonizarnos y por seguir este tema. Es importantísimo también, creo, analizar estos colectivos que no están consolidados tanto como organizaciones civiles, como ONGs, pero que trabajan. Me gustó la mención que hace Angie de estas chicas, y creo que hay muchos ejemplos que se pueden retomar al respecto. Está, no sé si tenga que ver con ellas también, pero ahí había un video rondando sobre el acoso, sobre visibilizarlo, sobre denunciarlo. Porque son esas cuestiones que van a lo cotidiano, ¿no? A lo mejor, de alguna manera, nos enfocamos también a veces en lo macro, en votar, en lo laboral, en lo patrimonial, pero lo cotidiano, las cuestiones que pasa una mujer o un hombre también, porque las luchas de género, retomamos, claro, no excluyen a los hombres. A los hombres, claro. Por el hecho de que se han ido dibujando a través de estos años nuevas masculinidades y nuevos enfoques también de género, no nada más a lo binario, ¿no? Ya no nada más podemos hablar de hombre-mujer, ¿no? Creo que también ahí están las cuestiones de derechos de la comunidad LGBTTT. Y todas las esfuerzos que se hacen para que haya una inclusión dentro de la sociedad y para que haya un respeto a sus derechos individuales. No creo que la cuestión de los derechos es fundamental en lo institucional, a nivel macro, a nivel gubernamental, como en lo más pequeño y lo más cercano a nosotros y a nuestra realidad diaria. A lo cotidiano, ¿no? Voy a retomar esta parte que dices. Bueno, creo que tenemos un reto como sociedad de reeducar esta parte. O sea, finalmente el machismo, toda esta situación inicia en la familia. Entonces, creo que como sociedad tenemos ese reto importante de reeducar, porque finalmente la mujer tiene mucho que ver en esta reproducción del machismo, a la hora de educar a los hijos, a la hora de que el papá no ejerce una paternidad responsable, no se involucra. Entonces también estoy yo reproduciendo ese machismo. Entonces, también esta parte que me gustó mucho de que no por ser, o sea, el hecho de que seas mujer no quiere decir que estés luchando por los derechos de las mujeres, no quiere decir que estés velando por los derechos de las mujeres. Creo que este momento nos invita a la reflexión y a revisar cuál es el reto de cada uno de nosotros como actores sociales, como individuos, para que ya no se siga reproduciendo el machismo, y para que entonces velemos por la verdadera equidad, por la equidad en donde nadie queda excluido, donde hombres y mujeres, nuestros derechos están respetados, ¿no? Y entre nosotros nos estamos respetando. Creo que ahí es un reto importante. Sí, y con base en esto también me gustaría justamente retomar que también un poco dejar de lado el pensamiento dual, pero no solo en las cuestiones sexogenéricas, ¿no? Sino incluso en la forma en la que vivimos día a día. La idea de pensar que si un problema te pasa en la esfera privada no es tan importante como si lo vivieras en la esfera pública es totalmente errada, ¿no? Sigue siendo tan importante y sigue siendo tan necesario actuar sobre ese. O sea, una de las creencias en cuanto a la violencia doméstica es que si pasa dentro de tu casa, pues es una cuestión que te toca a ti resolver como familia, cuando no. O sea, en realidad la normalización de la violencia y toda esta cuestión de dejar que las demás gente o cada quien lo resuelva desde su área, pues es totalmente peligroso, en el sentido de que entonces qué se está valorando más, ¿no? Lo que pasa en la esfera, lo que pasa en la esfera pública, cuando no necesariamente es lo más relevante, y relevante en el sentido de que el claro ejemplo está en los feminicidios, o sea, o muchas muertes de mujeres se dan por violencia doméstica, ¿no? Y los feminicidios igual, aunque hay una espectacularización del cuerpo y que refleja una relación de poder inequitativa, también tiene que ver con una idea que empieza a cultivarse desde la esfera privada, o sea, desde que tú, cuerpo varón, cuerpo masculino, tienes absolutamente todo el derecho de manejar a tu antojo un cuerpo feminizado, ¿no? Entonces, también tratar de, como dice Noemí, de reeducar, pero desde esta parte de eliminar no solo la visión dual de la vida, sino pues también ya todo lo que conlleva con los roles y los estereotipos, ¿no? Así es, bueno, vamos a un corte musical en este momento y regresamos para seguir conversando sobre el tema. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a irritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ya regresamos aquí a Panóptico Social Radio. Acabamos de escuchar una hermosa canción de Ana Tijoux. Bueno, cuando uno es fan, ¿verdad? Se llama Antipatriarca y es de su álbum Vengo, grabada en el 2014, muy reciente. Y bueno, es una canción que tiene un gran contenido. El video muestra a un montón de mujeres pues tratando de hacer unidad para proclamarse por lo que una mujer puede llegar a ser, ¿no? Y en este sentido retomo un poco lo que platicamos al principio de las mujeres en Latinoamérica que hacen hip hop, que hacen rap, que denuncian muchas cuestiones sociales. Y creo que las denuncias sociales, las luchas más allá del género, también han tenido su lado femenino, por decirlo de alguna manera. También hay muchísimas mujeres que se les debe de reconocer más allá de por esta cuestión de la lucha de género, sino por luchar por toda pues las situaciones sociales, económicas, políticas, ambientales que se suscitan a lo largo del mundo. Me gustaría darle la palabra a Angie con respecto a este tema, porque ella es la mera mera. Sí, solamente retomaría esto que dijiste y que creo que no lo habíamos como puesto así en palabras, no desligar lo feminista de lo femenino, jamás, ¿no? Nunca jamás podrían ir separados. La chamba es entender de la manera correcta lo femenino, ¿no? Así es. Y bueno, queremos aprovechar este espacio para pronunciar toda nuestra solidaridad por el reciente asesinato de Berta Cáceres, líder indígena lenca de Honduras, defensora de derechos humanos, que fue asesinada hace un par de noches en La Esperanza, Honduras. Berta era un rostro y una voz muy aguerrida en la lucha contra los proyectos de muerte, los grandes proyectos de los grandes capitales del mundo en Honduras. Ella era una mujer indígena, apegada a su cosmovisión y con una lucha, por supuesto, también apegada a la cosmovisión del pueblo lenca. Entonces, queremos pronunciar todo nuestro repudio, toda nuestra solidaridad y exigir verdad y justicia por el asesinato de Berta Cáceres. Claro, toda la rabia con ella es algo indignante, totalmente, por el hecho de que al ser mujer y al ser indígena también, claro, le carga doble vulnerabilidad. Así es, así, claro. Es y triple por ser defensora de derechos humanos. Defensora de derechos humanos y defensora de medio ambiente contra grandes potencias económicas. Gran capital. Así es. Pues chicas, sí. ¿Con qué quieren cerrar? Nos estamos yendo. Sí, pues principalmente también hacer un llamado a que antes de regalarle rosas a una mujer por el hecho de ser mujer, que no se les quita la intención, digamos que en el desconocimiento puede ser válido hasta cierto punto, pero más que eso, importante reconocer todo lo que hace falta por luchar, tanto mujeres, hombres, quitando un poco hablando de cuerpos feminizados y masculinizados, más que de sexos, todo el trabajo que tenemos que realizar todavía por la búsqueda de una igualdad en derechos y una mejor calidad de vida y equidad sobre todo. Y pues también esperar que pronto se den soluciones a temas importantes en el país, como son los feminicidios, que ya la semana pasada platicamos de ellos, que ni en Puebla, ni en Jalisco, ni en el Estado de México, ni en muchísimos otros estados, puede ser posible que siga habiendo mujeres asesinadas y que siga sin declararse la alerta de género en el caso de Puebla, y que en donde ya está declarada como en el Estado de México no dé los resultados esperados, ¿no? Entonces, también nuestra solidaridad como más sueños a todas las familias de esas mujeres que tristemente han sido asesinadas, porque esa es la palabra, por cuestiones de género, y que pues esperamos que las autoridades, si ya tienen una declaración por parte de organizaciones civiles, pues se pongan en acción para declarar las alertas de género en donde sea necesarias, y que ya no tengamos que ser solidarias con más familias, ¿no? Sino que podamos celebrar que más mujeres están vivas y que ya el género ya no sea un motivo de odio. Como dice Evelyn, es un momento para, no para felicitar, sino para unirnos a la lucha, ¿no? Para la erradicación de todas estas, a una de estos atropellos, de estas diferencias que se hacen solamente por el hecho de ser mujer. Bueno, tu hombre, tu mujer, puedes lucha, bueno, unirte a la lucha también, ¿no? Para que estas vejaciones que sufren todavía muchas de las mujeres, pues bueno, queden como pasen a la historia, ¿no? Que en unos años podamos hablar de que era, ¿no? De que la mujer vivía en esa situación. Con eso. Así es, y bueno, a mí me gusta mucho también que hablas del trabajar, y creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. También mencionar que sabemos que cada cabeza es un mundo, que cada lugar del mundo hay gente pensando diferente y construyendo a su manera. Creo que tenemos que seguir promoviendo los discursos que puedan generar, que propongan, que creen, más allá de los discursos de odio o de cualquier cuestión, que en lugar de sumar reste. Muchas gracias a Evelyn y a Noemí Rojas por estar con nosotros este día. Muchas gracias, Angie. Claro, yo gracias. Cierro diciendo que, bueno, la chamba, por supuesto, es construir, es proponer desde la sororidad, por supuesto, entre mujeres, pero también desde la solidaridad entre todos los que formamos parte de la diversidad sexual y los que no. Muchas gracias, chicas, por haber estado por acá. Fue muy rico platicar con ustedes. Gracias a ustedes. Y pues ya nos retiramos. Muchas gracias a nuestro público por escucharnos. Gracias por las llamadas que recibimos. Muchas gracias. Y ¿cómo podemos contactar a Más Sueños? Pues bueno, en Facebook nos encuentran como Más Sueños AC, Twitter arroba Más Sueños AC, Instagram, es Más Sueños por la cuestión de la ñ, entonces Twitter e Instagram sigue siendo arroba Más Sueños AC, y la página de internet está en construcción, pero en Facebook les contestamos absolutamente al momento. Entonces por ahí puede ser el principal medio de contacto, y nuestro teléfono es el 53 68 64 94. Muy bien, muchas gracias. Recuerden también seguir a Panóptico Social en Facebook y en Twitter, nos encuentran como Panóptico Social. Recuerden también buscar los podcasts en iTunes y en TuneIn, ya están ahí hasta el de la semana pasada y muy pronto encontrarán este. Este lo subimos, yo creo, el mero 8 de marzo para seguir conversando y discutiendo al respecto. Y bueno, las redes sociales de Radio Raíces son en Facebook, Radio Raíces Cederec, en Twitter, Raíces Cederec, y pues están la estación Radio Raíces DF.net. Gracias por sintonizarnos una vez más. Seguimos aquí conversando sobre este tema y pues, ¿qué nos queda más que seguir discutiendo sobre algo que nos va a dar, esperemos, resultados en un futuro? Gracias. Muchas gracias. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces DF.net.